me cortan las manos. La vanidad se me enrosca al cuerpo como piedra sudorosa calando los huesos. Lloro, río, maldiciendo mi nombre, bendiciendo tu nombre, de puro frenesí, puro dolor. Lloro, río, maldiciendo mi nombre, bendiciendo tu nombre, de puro frenesí, puro dolor. Dormíme un poco yo, niño, descansando de gestas absurdas, absurdos trajines que me nublaban la vista, de oro, gemas, joyas, diamantes, bufones resplandecientes, con gesto ausente, perdido en otros horizontes.